Llegó el momento de escuchar a Testa, mis amigos, la voz de Chuck Billy, de su álbum de 1999, The Gathering, La Reunión, sí señores. Testament, con Three Days in Darkness, y luego la obra maestra, Seek and Destroy, de Metallica, del Kill 'Em All, de 1983. Bueno, señores, seguimos con este especial de metal. Vamos a oír Thrash Metal de 2017 del banda Municipal Waste, una banda con la voz de Tony Foresta, la canción Slime and Punishment. Y luego vamos a oír algo más suave, Beat to Death Like a Dog, de Reno Bucket, de su álbum Get Used to It, de 1992. Entonces vamos primero con Municipal Waste y luego con Reno Bucket. Bueno, amigos, fue un honor presentarles este especial de metal, lo mejor de 2024, todo lo que escuchamos en Peláez y de Francisco en la W. Nos encontramos muy pronto. Gracias.